Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. Maggie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy contenta, Luis Alberto, de estar nuevamente otra vez con ustedes y te saludo con mucho gusto. Y buenos días, amigos que nos escuchan. El día de hoy haremos una especie de un poquito de todo. Las breves de Parece Mentira, pero es verdad. Así que iniciamos. Por fin libre. En el año de 1684, Jean-Baptiste Muron, de 17 años de edad, fue acusado de incendiario y condenado a galeras. Fue encadenado a un banco debajo de cubierta y dejado a que se pudriera junto con el navío durante 101 años. Lo sorprendente es que el chico cumplió el castigo íntegro y quedó libre a la edad de 117 y además vivió varios años más. En cierta ocasión, Mohamed II, sultán del Imperio Otomano, para descubrir cuál de sus pajes se había comido unos melones que tenía reservados, mandó que se les abriera el estómago en vivo y de uno en uno. Al llegar al 14, apareció el culpable. Quizás una de las muertes más tontas de la historia es la de François Vatel, cocinero de Luis XIV. Horas antes de que comenzara una cena para 2.000 personas, el inventor de la crema Chantilly se atravesó el corazón con una espada. La causa: no pudo afrontar que el marisco llegara a su cocina con retraso. ¿Y qué decir de Esquilo, dramaturgo griego? Murió golpeado por una tortuga. Sin más ni más, le cayó del cielo. Se desprendió de las garras de un águila que sobrevolaba su cabeza. En otro comentario, los zambias de Nueva Guinea están considerados el pueblo más machista del planeta. Experimentan tal repugnancia ante el sudor, el aliento y los efluvios femeninos que dividen sus aldeas en zonas y senderos independientes para hombres y mujeres. No las quieren cerca. Bueno, solo en algunas ocasiones. En pleno siglo XXI, hay lugares como Mauritania, Arabia Saudí, Sudán, Irán y Yemen que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo con la pena máxima, la muerte. Los aborígenes australianos cuentan con un sistema de numeración muy particular, 1, 2, 3, 4, 5 y muchos. En la Edad Media se consideró que los animales atentaban contra las leyes y tenían derecho a un juicio justo. El primero de ellos se llevó a cabo en la localidad alemana de Worms y se condenó a muerte a un enjambre de abejas por haber matado a un hombre, esto en el año de 1864. Un canguro no puede saltar si se le despega la cola del suelo. Las serpientes no tienen orejas, pero oyen con la lengua. El tritón español o gallipato empuja sus costillas atravesándose la piel para despegar una hilera de huesos que actúan como púas envenenadas contra sus enemigos. Y ya por último, les comento que la piña es una fruta de alto contenido de minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro y el manganeso, que la convierten en una importante fuente de antioxidantes para las personas, los cuales neutralizan los radicales libres y reducen el proceso de envejecimiento celular. Contribuye a mejorar la visión y ejercer como función preventiva ante la aparición de cataratas o glaucoma. Reduce las complicaciones derivadas de la diabetes tipo 2, disminuye los niveles de tensión arterial y previene la aparición de enfermedades vasculares. Además, tiene propiedades antihistamínicas, por lo que es utilizada en tratamientos antialérgicos. Ayuda a prevenir o disminuir infecciones de la piel o psoriasis. Es cicatrizante de heridas, mejora el estreñimiento, es laxante, repara los cartílagos, huesos, dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos beneficios los da la piña, increíble, ¿verdad? Con esto, amigos de Línea Directa, pues ya termino mi participación en este segmento, agradeciendo sus comentarios a parecementira.verdad@hotmail.com y si gustan, pues espérenme ahí hasta el próximo sábado. Línea Directa presentó Parece Mentira con Maggie Ball.